el tema de los animales se nos atrasa mucho por la represión, la persecución que tenemos acá en el territorio. A eso me refería, Coibe. Queríamos hablar con ustedes para que cuenten la verdad de lo que está pasando y no lo que los medios de comunicación de Buenos Aires están poniendo, que es todo mentira, obviamente. Entonces queremos la palabra de ustedes. Contanos un poco qué es lo que está pasando. Bueno, acá hace 3 años asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel. Desde entonces se estuvo en resistencia hasta el día de hoy, que bueno, últimamente hace 2 meses más o menos empezaron a atacar más fuerte lo que son los medios de comunicación que trabajan para el capitalismo, que trabajan para los burgueses, con montajes, empezaron a salir por los medios de acá de Bariloche. Después hubo una reunión que insistió mucho la gente de Nación en venir a conocer nuestra forma de ver, nuestra forma de vivir. Costó mucho que salga la reunión porque nosotros no estamos de acuerdo con el gobierno, con el Estado, que fue el que asesinó a nuestro Peña y el que viene haciendo esta masacre de despojo hace muchos años, ¿no? Después de que nos juntamos con esta gente de Nación, al día siguiente ya sale lo ocurrió ese criollo acá de la zona, todos sacando comunicados en contra de lo que había pasado, hasta que el día, esto fue un viernes que vino la gente de Nación, el día sábado ya supuestamente le habían prendido fuego la casa a Diego Fruto, que es uno de los principales que cabecilla que anda en esta persecución contra nosotros. Sí, también estaba diciendo la ministra de Seguridad, Fiedrich, que estaban armados los burgueses en esa resistencia que estaban haciendo en el corte de ruta y por eso los mandó a desalojar. Y eso no lo está contando casi nadie. Estaban con escopetas, armas de mano y querían ir a atacarlos a ustedes. Sí, eso pasó el fin de semana antepasado. Claro. Sí, se habían juntado ahí los burgueses, la gente rica que tiene comercio en Bariloche, que trabaja el turismo, que se dedica a esa explotación, digamos. Habían videos, fotos, comentarios de cómo se estaban armando, ¿no?, para venir a atacarnos acá en el territorio. Creo que parte de esa fue la denuncia que se realizó y después, bueno, se tuvo que detener porque, bueno, nosotros acá en el territorio, siempre que nos vienen a atacar, hacemos autodefensa, estamos convencidos de lo que hacemos y no se le iba a ser fácil tampoco llegar hasta acá al territorio y venir a atacarnos, ¿no?, porque nos vienen a atacar, nosotros respondemos, estamos para eso, nosotros firmes. Y con el apoyo del resto de las comunidades que apoyan mucho este territorio, con gente nueva que ha venido de los barrios altos también, por ahí un poco a consultar y se va quedando, vienen a consultar, vienen a visitarnos. Y eso fue algo bueno en realidad para nosotros, porque llegó mucha gente que por ahí se está despertando, que es gente mapuche, no es gente de, por ahí meten mucho, dicen que nosotros somos financiados por la Cámpora, ¿no? Claro. Nosotros acá tenemos, nuestra forma de pensar es mapuche, no tenemos ningún partido político, no estamos alineados a ningún partido político. Mira, hoy hace un rato, antes de venir para la radio, daba la noticia que la policía de Río Negro detuvo a una camioneta manejada por el vicepresidente del INAI, Luis Pilkiman, cuando trasladaba a una familia al Lofken Wakun Mapu, que es a donde estás vos ahora, ¿no? Sí. Esto, la verdad, encima dicen que este hombre, Luis, no sé si lo conocés a Luis Pilkiman, vos. Sí. Bueno, dicen que lo detuvieron porque tenía el registro vencido, o cosa que es natural, porque si hace 6 meses que estamos en cuarentena, no se pueden renovar los registros. Entonces están ensuciando al hombre que estaba llevando una familia ahí a estar con ustedes, y los detuvieron en el camino. ¿Vos tenés algo de noticia de eso? Sí, claro, en realidad es que, bueno, cada uno tiene la libertad de circular por donde quiera, ¿no? Sea un funcionario o las personas que ellos quieran. En realidad, los medios de comunicación siempre enfocan hacia la gente mapuche. Acá justamente, a un par de kilómetros, la semana pasada murió una persona en un cerro de esquí clandestino, digamos, sí, que es uno de los socios de Gaudio. Gastón Gaudio, el tenista. Y de eso lo apagaron de un día para el otro, ya no, nadie me escuchó que había una persona muerta, ¿no? Sí. En algo ilegal. Sí. Entonces como que se agarran de cualquier cosa chica, sabiendo que estamos en este tema del coronavirus, que es imposible sacar por ahí su registro, no sé cómo hacen sus papeles, ¿no? Pero dentro de todo, cada uno tiene la libertad de viajar a donde quiera. Como dijo la fiscal el otro día, la gente que venía a la marcha tenía, por más que hayan videos que estén armados, tiene la libertad de hacerlo. Y ella, la fiscal de Bariloche, la fiscal Icle, no puso ninguna causa, nada, porque para ella está bien visto. En realidad no hay delito en que la gente haya querido venir a disparar a nosotros. Entonces, ahí te das cuenta cómo dan vuelta alrededor de nuestra gente mapuche, ¿no? Exactamente. La gobernadora fue a charlar con ustedes, le mandó a alguien a ver qué estaba pasando, cómo la estaban pasando ustedes ahí, porque también es un lugar, como vos decís, hace 20 grados bajo cero, no es cómodo estar ahí, y menos haciéndole resistencia a gente que está armada. ¿La gobernadora se comunicó con ustedes? No, la gobernadora del primer momento dice que, bueno, que nosotros no somos mapuches, que para ella los mapuches son los que están alineados al Estado, los que tienen personalidad jurídica, lo que tienen, la mayoría de las personas acá de las comunidades tiene personalidad jurídica. Sí. Hay un porcentaje que trabaja en Comanejo con parques nacionales, al trabajar en Comanejo tienen cabañas en el territorio, explotan el territorio con cabañas. Nuestra forma de seguir adelante nuestra lucha es como lo hacía nuestro antiguo, trabajar la tierra, tener nuestros animales. Eso es lo que le molesta a ella. Nosotros nunca aceptaríamos un Comanejo ni nada para explotar el territorio, porque es lo que venimos a cuidar. Entonces ella desde el primer momento siempre nos niega a nosotros sin conocernos. O por ahí en realidad sí nos conoce un poco, porque somos gente de Bariloche. Ella claro. Vive en Bariloche. Claro. Pero uno trabaja para los burgueses criollos, para lo que le dan plata. Nosotros no tenemos nada para darle más que nuestra verdad y lo que tenemos acá. Acá vivimos con nuestra familia, con nuestros niños, nuestros ancianos, y bueno, nosotros nos moldamos a eso, igual. Son años que viene esto, no es que un día para el otro se despertó todo, sino que son muchos años, sabemos el sufrimiento, sabemos lo que puede pasar acá, sabemos de la noche sin dormir, es mucho mucho trabajo, pero no, en realidad no tenemos un desgaste por nuestras como visión. Nosotros queremos a los nehuenes que protegemos acá. Nosotros protegemos a ellos y ellos nos protegen a nosotros. Entonces, claro. Por más que el desgaste que por ahí en otros casos sería un desgaste muy físico y psicológico, para nosotros es algo, acá estamos bien en realidad, normal. Tenemos lo que necesitamos, ¿no? ¿Se están arreglando para comer con lo que pueden cultivar o cosechar, o tienen alguna ayuda del Estado? Porque en estos momentos en realidad todos la estamos pasando mal, sea el trabajo que sea, no se puede hacer ningún trabajo, y obviamente para poder comprar comida tiene que salir dinero de algún lado. ¿Cómo se están manteniendo ustedes? Sí, nosotros lo que hacemos acá es el trabajo de siembra, se trabaja mucho. Nosotros ya del primer año que estamos acá ya empezamos a sembrar y a cultivar. También tenemos animales, que por ahí se escuchan, que estoy afuera justo, sí. Y también con eso hacemos trasquinto con otras comunidades. Por ahí cambiamos por harina, por otro tipo de carne, tenemos ovejas, por ahí la cambiamos por caballos, por carne de vaca, y así vamos, y después también vamos cambiando por lo que sería el fideo y esas cosas. Es parte de nuestro pueblo. Igual, claro, ¿no? es el día a día de ustedes. Y los que tienen documento argentino, que tienen hijos, que pueden tener una UH o una IFE, ¿lo están cobrando? ¿Lo tramitó el Estado para ustedes? ¿Cómo están con eso? No, en realidad la gente de acá no quiere estar ligada a lo que es el Estado, ¿no? Uh-huh. Hay parte de gente que por ahí que sí, que llega, que sí. Hay otras comunidades, otras personas que sí tienen el acceso ese. Tampoco renegamos nosotros de eso, ¿no? Pero no, acá nuestra posición es seguir haciendo autónomo. Exacto. Intentar investigar. Se dificulta mucho por esto, por el tema de la persecución, que día a día uno ocupa mucho tiempo en estar de guardia. En defenderse. Lamentablemente se vive uno defendiendo cuando tiene que disfrutar de la tierra, de poder, ahora que se viene la temporada primavera-verano, de poder preparar la tierra para poder cultivar, para poder sembrar. ¿Cuántas familias son? ¿Cuántas personas están ahí en el acampe? Y acá más de 8 familias estamos viviendo en todo el territorio. Cada uno con su ruca, con su casa. Sí. Y sí, la cantidad no te la puedo decir, pero sí, somos bastante acá, entre ancianos, niños, bebés, mujeres, hombres, sí, somos bastante. ¿Y niños? Sí, niños, sí, hay varios, sí. ¿Y ya, por ahí salen en las fotos, por ahí cuando hay algún corte de ruta, sí. Sí, y ya aprendiendo también a labrar la tierra, aprovechando los conocimientos de ustedes. Claro, sí, ellos más que nada empezaron también por esto, ¿no? Por el tema de la represión y la resistencia, porque ellos cuando estuvo el intento de desalojo, ellos fueron golpeados, fueron gaseados, mirá, a los nenes le tiraron gas pimienta en la boca, le tiraron tierra en la boca, hicieron comer tierra en forma de burla cuando llegaron las fuerzas represivas, lo golpearon, lo arrastraron, lo llevaron colgado de la ropa hasta abajo. Las mujeres fueron golpeadas, hasta hoy en día tienen secuelas de los golpes de esos días, ¿no? Y más que, bueno, son los golpes, porque después la fortaleza que tenemos, nosotros seguimos firmes, pero sí, curtiéndose de eso, y también, sí, trabajando la tierra, que acá hay una libertad que en otro lado no la tiene nadie. Exactamente. El otro día hablábamos con Moira Millán, nos comentó que le habían hackeado el celular, porque también el ataque no es físico solamente, sino es ataque cibernético. El ataque es de todo tipo. O sea, cuando te quieren sacar, te van a sacar por todos lados, por las buenas o por las malas, y más en este caso por las malas. Y pobre Moira había perdido todos los contactos, ella es la que nos contactó con ustedes. ¿Tienen un vínculo, una comunicación constante con ella? No, en realidad con ella no. Por ahí sí, bueno, en realidad no estamos mal con ninguna persona mapuche, ¿no? Uh-huh. Pero o por ahí se comunican, mandan un mensaje, pero no tenemos mucho contacto. Sí, lo que sí, está abierta la puerta para nuestra gente, sí, llegan acá. Pero no tenemos con alguien así específico, suponete, ellos son como más mediáticos, más claro, conocidos así, no, muy representativos, digamos que no. Más que acá nosotros, si quieren venir a charlar, a tomar unos mates, son nuestra gente, y más de eso no pasa, después a lo mediático, otra cosa, pero sí, no, a nuestra gente la mantenemos como mapuches, nos mantenemos bien, pero después ya en otras cosas no coincidimos por ahí, pero... No, como todo, la sociedad es así. ¿Y con la gente del otro lado de la cordillera, que también está en resistencia? Sí, con ellos, bueno, llevamos la misma lucha del pueblo mapuche, ¿no? Claro. El sentimiento que sentimos con nuestras autoridades, estar encarceladas. Claro. Nosotros somos todos hermanos, aunque venimos de la Ñuque Mapu, así que sí, nos duele mucho por ahí las huelgas de hambre, el macho encarcelado. Tanta injusticia para nuestro pueblo, así que eso también se sufre, y también día a día pedimos por ello, por todo, ¿no? Por la reconstrucción de nuestro pueblo. Y también se sufre el virus este que no discrimina, o sea, sea la comunidad que sea, agarra igual. ¿Ustedes cómo se cuidan con respecto a esto? Porque en Bariloche hay mucho contagio. Sí, en Bariloche lo que sabemos que sí hay mucho, ¿no? Acá con la gente, en realidad con nuestra gente mapuche, estamos en contacto, así no nos afecta. Después hay gente huinca, no puede entrar, no por el coronavirus, sino que no pueden directamente entrar al territorio. Sí, es una enfermedad igual que viene de muy lejos. También estaba anticipada por nuestro antepasado, claro, por nuestro prueba espiritual, ¿no? Y así también nosotros tenemos nuestras autoridades, que es la machi, que igual ella está preparada para curar enfermedades de todo tipo, y bueno, yo creo que si nos llegara a pasar estaríamos bien. Aparte, acá en el territorio uno mismo se limpia con la fuerza espiritual, nuestra como visión. Obviamente. Caigüen, contale en tus palabras a la gente que nos está escuchando, esta nota seguramente después va a salir para el resto del país por Farco, por las radios comunitarias, ¿cuál es la posición de ustedes y qué es lo que desean para que la gente entienda, para que los escuche a ustedes? Porque lamentablemente no está la palabra de ustedes en los medios, pero aprovechemos este momento para mandar un mensaje a la gente. Sí, nuestra idea de reconstrucción es teniendo territorio. Sin tener territorio uno no puede desligarse de lo que es el Estado, no puede llegar a ser autónomo. Nosotros lo que buscamos en el fondo igual es eso, más que nada ser autónomo, tener nuestras cosas, nuestras siembras, nuestros animales. Pero al ser todos los días tan perseguido, castigado, reprimido, no nos queda otra que usar la resistencia. Y es algo, creo que todos tenemos derecho a usar la autodefensa. Nuestros antepasados lo hicieron. Murieron muchos nuestros antepasados por defenderse. Rafael Nahuel murió acá en este territorio, y todo por querer volver a ser mapuche, volver a tener nuestra forma de vida, nuestra espiritualidad. Simplemente eso, ¿no? Es que nosotros nos queremos hacer una nación mapuche, por ahí como dicen, ¿no? Otras cosas, que somos un grupo armado, o que queremos derrocar al gobierno, a un Estado, no sé qué. No, nosotros, nuestra forma es esa, ¿no? Vivir en el territorio, tener nuestro territorio y nada más que eso, ¿no? Y desarrollar la agricultura y la ganadería como cualquier otra persona. Claro, claro, claro. Incluso acá en Bariloche es intercultural, ¿no? Pero claro. no, con nosotros no. Acá en este territorio es muy codiciado por toda la gente de Plata, entonces por eso es una resistencia muy grande. Nosotros sabemos que podemos, que una bala no puede llegar, y como pasó ayer igual la anduvieron hostigando a esta gente pagada en moto, ¿qué?, en auto, y sabemos que no puede llegar una bala, pero nosotros seguimos firme acá, y si pasara, se fortalece más el territorio con la sangre mapuche, así que preferimos mil veces morir acá antes de seguir marginado en Bariloche, morir borracho, morir por la policía en una esquina. Entonces esa es la diferencia que tenemos nosotros, ¿sí? Caigüen, muchísimas gracias por esta entrevista, fuerza, hasta siempre, hasta que se pueda resistir por el territorio, por su territorio, y un saludo muy grande a toda la comunidad que está ahí haciendo esta resistencia. Bueno, muchas gracias por difundir, y bueno, esto para nosotros es muy casi común casi todos los días, así que gracias por difundirse. Muchas gracias. Gracias, saludos. Chau, chau.